noches se me hacen largas, no más de pensar en ti. Pensando por dónde tú andas, cuando volverás a mí. El tiempo se está pasando, yo ya no quiero sufrir. Si aún te sigo amando, sin ti no puedo vivir. Vuelve por mí, vuelve por mí. Ya no puedo esperar más. Me atormenta este dolor. Que me hace desvelar. Vuelve por mí, vuelve por mí. Ya no puedo esperar.